muchacho. Keila. Si no vamos a pasear por ahí, 5 del 4 no sirve, esto está amasado. Mira, y las almohadas que tú tienes te graban. No, te digo, no es muy malo. Yo encuentro ahí un medio oculto, pero ay, lo hay. Buenas tardes. Pero ve, mismo, es que tú sabes que no, así es la cosa, así es la cosa. ¡Murió! Algo, un problema ahí, no sé lo que es, botó humo, pero no le vi nada, yo verifiqué, no le vi nada, mañana voy a traer para allá. No, tiene paz, Carlito, esto es una cosita, es un sector de paz, tiene que un montón de los caminos. No, chico, esto es un botuit. Botuit. Si lo hacen una 5 para adelante, rápido me avisa, manico, me avisa rápido, una 5 para adelante. Tranquilo, Carlito, no sabes cómo es esto, oye, calma, de papá, que me quiera. 500. Ok, ok. Sí, se pasó con una Angélica. Oye. Oye, vendí la Angélica, me la vendí las dos, la Angélica. Por ahí aparecen por lo menos 200 de esas, así 5 para adelante. Sí, como manico, si yo la había conseguido para que no tenía gaso. Pero sí, sí, las panas me han vendido en 200 pesos, en 2 y medio, la han vendido 5 para adelante. Manico, yo entiendo que no vayan, yo soy negociante, yo sé lo que valen, pero se consiguen con carne en ese precio, para mí me han vendido en ese precio, se siguen lo que aparecen, no es que valen eso, valen hasta más. Sí, el 75 está duro, papá.